San Antonio, vuelto de cabeza. Si no me da novia, nadie lo endereza. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Ea, palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Ea, palo bonito, palo es. Virgen de alta gracia, compañera mía. Para tu casa y yo para la mía. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Ea, palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Ea, palo bonito, palo es. Antonio bendito, te vengo a rogar. Búscame una novia que me quiero casar. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Ea, palo bonito, palo es. ¡Ay, palo! ¡Vaya! Vamos a ver, caballero. ¡Pásalo, pásalo! ¡Vení a la cinturita! ¡San Antonio! San Antonio, me casé.